Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Seguimos conversando sobre este tema de este profeta sin nombre. La verdad que hoy día vamos a ver algunas cosas que no van a ser muy agradables quizás, pero son parte de los misterios, de los designios de Dios. Les habla Raúl Medina y me acompaña el pastor Horacio Rodríguez. Es grato poder saludarles una vez más para desearles que el Señor les bendiga grandemente junto a sus amados. Bueno, continuamos con el relato y recordemos que habíamos dejado al profeta junto al rey cuando este le ofreció que le haría regalos y además de eso comería y bebería, pero esto significaba un apoyo. Era como decirle, mira, aquí no ha pasado nada. La verdad es que fue un detalle solamente. Y lo que para el rey podría ser un detalle, para Dios no lo era. Era algo importante. Por eso el Señor no permitió, y este profeta tampoco se dejó llevar por esta tentación. Él claro. Podía, seguramente el viaje había sido largo. Creo que no le habría venido mal un refrigerio en el palacio del rey, comiendo manjares delicados, bebiendo a lo mejor, y aceptando el regalito que el rey le quería entregar. Pero el profeta solamente obedecía a Dios, y fue así que él le dice que no iba a aceptar ninguna cosa, no iba a beber ni iba a comer absolutamente nada, porque así Dios se lo había ordenado. Es interesante como él enhiestamente se levanta y dice, pero el varón de Dios dijo al rey, estoy leyendo de Primera de Reyes 13:8, aunque me dieras la mitad de tu casa. Esta es una expresión, pero que denota que, aunque le dé lo que le dé, él no iba a cambiar. Dice además, no iría contigo ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Y luego el 9 nos dice por qué razón. Porque así me ha estado ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fuere. Él tenía las cosas bien claras, ¿eh? No podemos decir de que había algo que claro, había dudas. No, él tenía las cosas bien claras, sabía lo que tenía que hacer. Lo estoy leyendo porque justamente claro que sí. La indicación no era dudosa para él. Dios le había dicho, anda, di, no era una orden ambigua, pero por favor, anda y regresa. Tú puedes ir en un día y volver, así que no comas, no bebas, no te contamines. Y creo que, perdona, pero creo que el Señor no le dijo por favor, ¿eh? Porque fue una orden. Una orden. Una orden. Claro, una orden. Tenía tajante que obedecer. Y luego dice el 10, regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Hasta ahí vamos bien. Hasta aquí vamos bien. Y entonces aquí donde uno encuentra algunos detalles que son problemáticos. Porque la historia cambia un poquito y dice, moraba entonces en Betel un viejo profeta. Alguien dice un profeta jubilado. Podría ser, pero tenemos que ver qué tipo de profeta era. Al continuar con la lectura podemos darnos cuenta. Y aquí lo que yo digo, que había mucha gente que había participado de este encuentro, porque dice, en el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dice por qué camino se fue, y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Fíjate, sabían bastantes detalles ellos. Primera cosa, sabían todo lo que había pasado, o sea, estaban presentes en este momento. En otras palabras, y como lo decíamos en los días anteriores, había una muy buena representación de todo el pueblo allí en ese primer sacrificio que se iba a hacer, el inicio de los sacrificios, donde justamente Dios intervino. ¿Y qué sucede entonces? ¿Cuál es la reacción de este varón de Betel, el viejo profeta? ¿Qué crees tú, Horacio? ¿Cuál es la reacción que tiene este hombre? Bueno, él le dice a sus hijos, ¿por dónde se fue? Y luego de eso le pide que le preparen el asno, se sube al asno y parte detrás del profeta. Y lo encontró descansando a un lado del camino. Ahora, creo que ese fue el primer error que cometió el profeta. Claro. Porque él estaba cerca de la frontera con Judá, y él debía haber regresado inmediatamente. Él se quedó descansando, y cuando llega el profeta, él le dice que lo invita a su casa para que comieran y bebieran. Vuelve el profeta a decirle exactamente las mismas palabras, él las tenía claras, no había ambigüedad en la orden que Dios le había dado, pero el profeta le dice: yo soy profeta como tú, y un ángel me dijo que tú debías hacer esto. Y esta es una mentira. Y la Biblia nos dice claramente que él mintió. Ahora, desde el momento que un profeta miente, ya no es profeta de Dios. Un profeta de Dios no puede mentir. No claro. puede mentir porque Dios no cambia. Dios no usa la mentira como un medio. Entonces, este profeta no era un profeta de Dios. En ese momento se manifiesta como un profeta del enemigo. Y él le dice, un ángel se me apareció. Ahora, ¿por qué el profeta de Dios, por qué no esperó que Dios se lo confirmara? Él podía perfectamente haberle preguntado: Señor, ¿esto es así? Dios no se habría enojado porque le preguntaba. Y a pesar de que él conocía la voluntad de Dios. Y algo que olvidó el profeta fue que Dios no es hombre para que mienta, y Dios no cambia. Claro, Dios no cambia. Fíjate que hay detalles allí. Eso de que estaba descansando... es un detalle bien gravoso, porque de donde estaba se calcula que son unos 2 kilómetros faltaban para llegar a la frontera y estar a salvo, digamos, sí, así, de toda claro. tentación, y ahí podría haber comido, bebido, descansado. Pero ¿qué hacía sentado? Uno podría justificar y decir, bueno, es que a lo mejor el sol estaba muy fuerte, pero él no le estaba dando énfasis, prioridad al mensaje de Dios. Estaba como cayéndose ya en la ordenanza del Señor. ¿Por qué? A ver, ¿cómo decirlo? ¿Por qué? Ya yo cumplí, yo hice mi trabajo, pero no lo ha terminado realmente. Exactamente. Él termina su trabajo cuando entra a Jerusalén, que lamentablemente nunca entró. Ahora, en la mentira, y aquí viene otro detalle bien fuerte... ¿Cómo uno puede saber si algo es mentiroso, algo está equivocado, cuando le muestran, como por ejemplo, tú lo hemos leído aquí, dice: yo soy profeta de Dios, y como profeta el ángel me dijo que en realidad vinieras para acá y comieras conmigo y descansaras y después siguieras tu camino? ¿Cómo puede darse cuenta uno que está equivocado, es un error? Bueno, en primer lugar tiene que recordar lo que Dios le dijo. El Señor le dijo: anda, no comas ni bebas y regresa. Claro. Eso fue la orden que él recibió. Para recibir una nueva orden, así como Dios le habló, Dios no iba a usar un profeta. Ahora, si lo hubiese usado, él tenía la posibilidad de haber preguntado: Señor, claro. ¿es esto así? Por favor, dímelo. Y el Señor le habría respondido. El Señor no tenía ningún problema en responderle. Entonces, el caso es que creo que en esto debemos recordar que hay muchas otras lecciones en las Sagradas Escrituras que nos hablan de mandatos no cumplidos, empezando por Adán y Eva. De todo árbol del huerto podrás comer pan, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Le dijo claramente el Señor. Luego que la serpiente quiso, cuando conversó con Eva, Eva le repitió nuevamente. Ella tenía claro, Dios le había dicho. Y ahí Satanás hace dudar a Eva, y ahí fue como cayó. Recordemos el caso también de Balaam, cuando él intenta estar en buena con el rey Balak, que le había ofrecido honores y le había ofrecido dinero, y el Señor permite que vaya, pero que no vaya a maldecir al pueblo. Ahí otra vez donde se manifiesta la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. Y así hay oportunidades cuando el Señor, el caso, por ejemplo, de Usa, recordemos, Usa sabía como sacerdote que nadie podía tocar el arca, nadie debía tocar el arca, mejor dicho. Y Usa, aunque fue una reacción, nosotros podemos tratar de justificar diciendo fue una reacción normal la que tuvo de cuando el arca estuvo por caerse, fue una reacción normal que él trató de sujetarla y ahí cayó muerto. Recordemos el caso de los dos hijos de Aarón. Recordemos que ofrecieron fuego extraño. Ellos sabían que no debían ofrecer fuego extraño. Entonces, las órdenes dadas por Dios no son jugarreta. No podemos tratar de justificar diciendo que Dios es misericordioso. Hoy día hay quienes dicen, no, Dios en su infinita misericordia nos va a salvar a todos. No, nadie. Él es un Padre tan bueno que no va a permitir que nadie se pierda. Así que finalmente todos vamos a ser salvos. Cuidado. Esa es algo que no tiene un asidero bíblico. Más bien, creo que son palabras del enemigo que trata de hacernos caer de manera que él, como se lo ha propuesto, si él va a ser destruido, no quiere ser destruido solo. El asunto, Horacio, es que cuando hacemos este planteamiento de que Dios va a salvar a todos, nuestra vida se torna un poquito licenciosa. Porque sí, total, Dios nos va a salvar, y podemos vivir, podemos ir, comer, lo que le pasó al profeta. Ahora, quizás colocando un ejemplo de la vida cotidiana, tú sabes que en todos los países hay una constitución. Sí. Pero los gobiernos siguen haciendo leyes como para mejorar ciertas situaciones, vacíos que hay por allí. Pero esas leyes tienen que estar de acuerdo a la constitución. Y tú recuerdas, y yo he escuchado muchas veces, que no, eso no puede ser posible porque es anticonstitucional. Uh-huh. O sea, te manda, te ordena, tú puedes poner todas las leyes que quieras siempre y cuando estén de acuerdo a la Constitución. Dios tiene una palabra que no cambia, una palabra que es inmutable. Si Dios le dijo al profeta, anda y vuelve, no comas, anda y vuelve. Ahora, el hecho de que aparezca, por ejemplo, una persona diciéndole, tú decías recién, él podría haber consultado a Dios, yo creo que eso es lo que tendría que haber hecho. Pero la respuesta de él tendría que haber sido no. Eso está de acuerdo, y lo voy a usar esta expresión de esta manera, está de acuerdo, no está de acuerdo a la Constitución. O sea, está contrario a la palabra que Dios me dijo. Por lo tanto, tú me estás engañando, tú eres mentiroso. Y esto es lo que va a hacer fuerte a la Iglesia en el último tiempo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, ¿no es cierto?, muchas expresiones buenas, maravillosas. Yo conozco muchos hermanos que hoy día están fuera de la Iglesia y justamente por temas como la justificación por la fe y están totalmente desviados. ¿Qué ha pasado con ellos? Bueno, no han hecho caso a la palabra de Dios como base de todo seguimiento. Vamos a continuar mañana. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Bendiciones. Creo que algo que deberíamos pensar, meditar. La mentira es algo que creo que está en boca de todos hoy día. Tenemos que tener cuidado. La mentira sigue siendo una expresión del enemigo. El enemigo es el padre de la mentira. Y cuando nosotros decimos mentira, estamos obedeciéndole al padre de la mentira. Cuidado. Seamos veraces, pidámosle a Dios ayuda y Él nos la dará. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.